yo. Sí. Cuando rapeo yo deseo verme desde el público. Y es que creo que tu rap es feo y el mío único, estúpido. No me alcanzas, estoy arriba. Tu rap descansa, mi avanza, tú gastas saliva. Eres mi súbdito, yo tu rey. Dame tus súplicas porque mi ley acaba con tu estilo gay. De súbito del púlpito nadie me baja ni me bajó. Le vuelo la raja incluso con ventaja, pues soy el mejor, por favor. Si tú eres profesor, soy máster. Yo soy Dios en esto y tú un modesto arcángel. Y un panzer blindado y el cáncer más malo. Puedes acabar conmigo, acá no hay chance, no hay mano. En el instrumento suelto cátedra, mi rayo monumento y está en el centro como una catedral. Vengo para ocuparme de mi puesto paternal. En esto soy un homo sapien y tú eres un neandertal. Si compito te hago añico y no me agito. El micro derrito si es que vomito un poquito de actitud. Admito que soy un maldito unido cuando aplico mi flow dinamito y decapito a tu crew. Algunos pensarán que me volví loco, que se me trastocó el coco o que estoy fuera de foco. Tranquilo broda, esto era una joda y les era para que vieran lo fácil que hacer esta tonta mierda era. Es fácil acá fantasear, tanta película ridícula te va a hacer mal. Cualquiera crea rima buena si va a hablar de nada. Dale acelera la cestera, empieza a pensar. Yo, es fácil acá fantasear, tanta película ridícula te va a hacer mal. Tienen el ego por las nubes y les recuerdo, las nubes son de gas y que rápido quedan en el cemento. Oye bribón, no eres mejor solo porque lo digan y porque haces frases que autosatisfacen tu autoestima. Te tengo una rima que quizá te interesa y es que no solo para ponerte el corro sirve la cabeza. Sé que te gusta la competencia y picarte malo, que no te gusta usar la conciencia y que eres cuadrado. Aquí está un recado, tienes la exigencia perfecta para ser esclavo del mercado y del estado. ¿De qué te sirve tanta calle, guacho, si no la comprende? Inconscientemente tiene la mente de facho. Si nunca te pegáis el alcachofazo y no matáis el paco que te incubaron desde que erais cabro. Hay que competir para ser mejor, eso pensaba Hitler y los giles guiaron un sistema cabrón. Y no es que sea pacifista, que tengo mi arma lista con la vista puesta en la oficina del patrón. Tú no eres hardcore, por tanto rapar tu voz hardcore, lo tanto luchando por un mañana mejor, combatiendo a los pacos en un escenario que no es broma. Hardcore tuna, hardcore solo secundario en toma, punto y coma. Hoy todos quieren ser los number one, los campeones superiores, los mejores, cuanto más. Pero el mejor es el pueblo en combate que canta la historia con acciones y pone a sus opresores en jaque. Hardcore los que batallan contra el magnate, donde se juega la vida y la tarima en la lucha de clase. Guía, así suena. Es fácil acá fantasear, tanta película ridícula te va a hacer mal. Cualquiera crea rima buena si va a hablar de nada. Dale acelera la cestera, empieza a pensar. Yo, es fácil acá fantasear, tanta película ridícula te va a hacer mal. Tienen el ego por las nubes y les recuerdo, las nubes son de gas y que rápido quedan en el cemento. Yes, yes, yo, son amor como una pata en el pecho. Rapiamos a que el contenido es peso. Queréis que cambie mis letras, dame un beso en el sin hueso. Yes, yes, yo, son amor como una pata en el pecho. Rapiamos a que el contenido es peso. Queréis que cambie mis letras, dame un beso en el sin hueso. Ah, yeah.